Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Hola, un día más con Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el profesor Gerardo Fernández García. El filme que se analizará hoy, El beso de la mujer araña, con guión de Leonard Charader y la dirección de Héctor Babenco. ¿Y quién es Héctor Babenco? De apellido original Babenco, su padre era un gaucho de origen ucraniano y su madre también inmigrante judeo-polaca. Según afirma el historiador de cine brasileño José Ignacio de Melo Souza, en 1963 emigra a Brasil por considerar que el ambiente antisemita de Buenos Aires es sofocante y también por los rigores del servicio militar. Iniciado en el documental junto a Roberto Farías, que se convertiría en su productor, debutó en la dirección de largometrajes de ficción en 1975. Buen cronista de los ambientes urbanos, ha realizado interesantes denuncias sociales. El beso de la mujer araña, 1985, fue candidata al premio Oscar a la mejor película de lengua extranjera y la película que lo lanzó internacionalmente. Sin embargo, su mayor éxito en taquilla de salas de cine de Brasil fue la polémica Carandiru, 2003. Bueno, para adentrarnos en el tono musical del filme, en la voz de Sonia Braga, Hemet Mouk del Amor. My mother had to work nights as an usherette in a cinema. She never complained. I, of course, adored it. It was a fabulous cinema. It had Egyptian decor. Since there was no one to look after me, she took me with her when she went to work, and she sat me in the front row. That's when I first saw my Aurora. Shut up, you fool. Listen. Oh, I don't hear what I don't want to hear. They're bringing a prisoner back from interrogation. They're going to make us look at him to frighten us. Well, I look. But I don't see. Deaf, dumb, and blind. You take my advice, Mr. Revolutionary. When you feel you've gone to hell in a handbasket, and the world in which you dwell's no paradise, I've some counsel I can give. You need but ask. I'm so very glad to share this good advice. You've got to learn how not to be where you are. The more you face reality, the more you scar. So close your eyes and you can be a movie star. Why must you stay where you are? You've got to learn how not to see what you see. The slice of hell you call your life is harsh and mean. So why not lie beside me on a movie screen? Why must you see what you've seen? And if you find that you land in jail, a little sympathy will not fail. It's just as simple as ABC. How turn off the light and turn on your mind. And I can promise you, you will find, you will like my best, my sweetest man, my leading man. Bien, conozcamos entonces la sinopsis de la película. En una cárcel coinciden las vidas del prisionero político de izquierda, Valentín Arregui, Raúl Juliá, y un afeminado homosexual acusado de seducir a un menor, Luis Molina, William Hart. Ambos comparten una sucia y oscura celda en una prisión brasileña. Molina pasa el tiempo contando los recuerdos de una de sus películas favoritas, un tráiler romántico de la Segunda Guerra Mundial, que es también una película de propaganda nazi sobre una cantante francesa que decide traicionar a su patria por amor a un oficial alemán de ocupación. Arregui le permite a Molina penetrar los muros de su propia defensa y se abre. A pesar de sus desacuerdos sobre la ideología de la película, una improbable amistad se desarrolla entre los dos presos, el soñador y el activista político. A medida que la historia se desarrolla, se revela que Molina ha sido chantajeado por el director de la cárcel para ganarse la confianza de Arregui, para que éste se revele información sobre el grupo revolucionario al que pertenece, a cambio de comida y la posible libertad condicional. Sin embargo, Molina ha comenzado a desarrollar genuinos sentimientos románticos por Arregui. Para los oyentes que quieran hacer sus comentarios o preguntas al profesor, pueden llamar al teléfono 222-0966 o escribir al correo electrónico puntodegiro.cce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo electrónico un documento básico para entender la materia que nos ocupa. Los 10 mandamientos. Capítulo del libro Dramaturgia. Método para escribir o analizar un guión dramatizado, de la autoría de nuestro especialista, y a la venta en las librerías de la Casa de la Cultura y en papiro, ubicado en la 6 de diciembre y República. Bueno, profesor, luego usted nos dirá, del 1 al 10, qué valoración le da esta del filme. Pero, de momento, como decimos siempre, la mesa está servida para su análisis. El micrófono es todo suyo. Gracias, gracias. Bueno, mira, primero que todo hay que decir que esta es una película que en su momento, a pesar del Oscar y de los premios obtenidos, fue controversial. Fue una película que no gustó del todo ni a la derecha ni a la izquierda. Hoy en día, pasado ya unos cuantos años de la filmación y el estreno de esta película, se ve con otra objetividad. Y yo creo que la saludo, ahora tengo creo que condiciones analíticas suficientes como para ver que no era tan reaccionaria como en su momento la fuerza de izquierda le atribuyeron, ni era ni tampoco tenía la derecha. Era una película, fue una película, es una película que tiene grandes virtudes, porque primero que todo es una película que aboga por la tolerancia, que aboga por el amor en el sentido más abarcador de la palabra, y es una película que está muy bien concebida. Hay que decir que es una película, que es una adaptación del libro de Puy, que lleva el mismo nombre, El beso de la mujer araña, y desde luego también ese fue otro elemento que a los que leyeron el libro, como casi siempre sucede, a los que leyeron el libro no les gustó del todo la película, ¿Por qué? Porque la película va como... son dos artes diferentes. La narrativa tiene más libertades. Y el drama tiene no limitaciones, sino su esfera de acción distinta a la narrativa. Es un arte para ver y ser oído, en tanto que el otro es para ser leído. Entonces eso marca una diferencia muy grande, y siempre sucede, o casi siempre sucede, que un libro es mucho más abarcador que la película. La película tiene que buscar, desde el punto de vista dramatúrgico, tiene que buscar dónde hay una estructura que ofrezca un espectáculo, y para poder plasmarlo, y por lo tanto prescinde de aspectos de la novela que no responden a esta necesidad del drama. Yo tengo también algunos aspectos que puedo señalar en la película, que lo voy a ver y lo voy a analizar en la segunda parte, pero hay que ver que la película tiene dos fuerzas. Lo que hay que ver para demostrar que la película no es una película reaccionaria, con un planteamiento reaccionario, primero que todo porque las acciones que se llevan a cabo por amor, y hay mucha solidaridad humana presente en la película como para que pueda resultar reaccionaria del todo. Y además de eso, que las fuerzas contrastantes están, digamos, uno de los bandos en pugna son las fuerzas reaccionarias, las fuerzas represivas, que tienen preso y maltratan a estos prisioneros por distintas causas, ¿no? Pero está muy bien representada cómo actúa esas capas del poder, cómo actúa y cómo abusan de ese poder que se han dado ellos mismos. Bueno, ahí hay como para demostrar que quien causa verdaderamente el mal no son esas fuerzas que se enfrentan en la película, sino las fuerzas reaccionarias o las fuerzas represivas que causan la muerte al personaje protagónico de esta película. Hay distintas tendencias, e incluso hay una tendencia que marca que cómo un revolucionario va a mantener una relación homosexual con un homosexual, desde luego. Yo mantengo la tesis de que no es una relación homosexual. O sea, ahí recordarán que hay la escena previa a que ellos tienen una relación sexual, él lo que le dice cuando ya casi que se están despidiendo, y él sabe que van a soltar al otro, él lo aconseja, le dice: no te dejes humillar. Él le dice, el revolucionario, al homosexual: no te dejes humillar, defiende tu dignidad. Y no sé, le dice al homosexual, que ya él sabe su historia, él sabe que ha llevado una vida producto de su tendencia sexual, una vida miserable, y él empieza, y el otro se emociona con lo que le está diciendo, y le dice que nadie le ha hablado así, que nadie le ha dado esa seguridad humana y demás, y terminan besándose, y terminan, aunque hay una elixir ahí, pero es evidente que han tenido una relación sexual. Pero es una relación sexual como sucede en otros casos. Recuerdo el color púrpura, que aquellas mujeres tienen esa relación, y no es una relación lésbica, es una relación para darle valor a la otra persona que se cree fea, que se cree mal para la vida, ¿no? Y en ese sentido está utilizada este acto sexual entre esos dos hombres. Él lo hace no porque sea, quiero decir, Valentín, el revolucionario, sino por darle valor al otro, porque el otro, porque tiene la sexualidad, tiene características que muchas veces no tenemos en cuenta. Es la necesidad de afecto. Hay algo más que un placer físico que se tiene en un momento determinado. Si fuera por eso, eso dura poco tiempo y no tendría el valor humano que tiene para nosotros. Somos personas sexuadas, y eso garantiza la pervivencia de la especie humana, y estamos muy prejuiciados con ese acto sexual, pienso yo, que por todo la moral que nos han enseñado, pero tiene un valor revitalizador, tiene un valor de respeto y de valoración a sí mismo. Ese mismo acto, cuando uno se sabe querido, cuando se sabe acariciado, cuando se sabe todo eso, que no se tiene en cuenta muchas veces cuando se habla de sexualidad. Y ahí, por ahí está esa acción de ese acto homosexual, porque lo es, pero que no se hace por una homosexualidad, digamos, de Valentín. Es en el momento en que él le está dando valor a la otra. Si en ese momento que le está dando valor él se retira de eso o lo rechaza, además las palabras hubiesen sido huecas, no hubiesen tenido ese valor que tiene. Y no, tengo esa creencia, pienso que es por eso que se produce ese acto homosexual, y no lo estoy defendiendo, cada uno tiene derecho a tener la sexualidad que su naturaleza le inclina, pero lo veo en esta película, lo veo así. Incluso veo también el acto de que los revolucionarios matan al homosexual, no porque sea homosexual, sino porque se sienten traicionados. No hay que olvidar que el momento en que la mujer revolucionaria desde el auto le dispara a Molina, al homosexual, es porque cuando Molina va a subir al auto de ellos para llevar el mensaje que Valentín le ha dado, en ese momento aparece la policía y se lo llevan, y cuando se lo llevan ellos se creen que están agarrados, sorprendidos, que lo han traicionado, que es una traición de Molina, y le disparan a Molina, entonces lo matan, pero no es porque ellos ni siquiera saben que es homosexual, o sea, lo hacen porque se sienten traicionados, se creen traicionados. O sea, la película en ese sentido está muy bien balanceada. Yo tengo, para expresarlo en mi segundo comentario, algunos reparos, fundamentalmente un reparo desde el punto de vista estructural con esta película, pero no tiene nada que ver con su contenido. El contenido de la película a mí me parece que es un llamado a la tolerancia, es un llamado al amor en sentido más abarcador de la palabra, y eso hace, es una tragedia, desde el principio tiene ese tono de tragedia, y la película es no morirá nunca. La película tiene valores, es una película hecha en los años 80 y tanto, y sin embargo ahora se ve, y se ve con una frescura, con una actualidad. ¿Por qué? Porque toca temas universales como es el amor, como es la tolerancia, y eso lo hará eterna. Bien, de nuevo de la música del film El beso de la mujer araña. Or later, you're certain to meet in the bedroom, the parlor, or even the street. There's no place on earth you're likely to miss her kiss. Soon or later, in sunlight or gloom, where the red candles flicker, she'll walk the room, and the curtains will shake, and the fire will hit. Here comes her kiss. And the moon goes to her, and the tides blow ebb, and her black beach shiver, and you're aching to move, but you're caught in the web of a spider woman with her velvet cape. You can dream, but you cannot. Your love will arrive, and she touches your heart. You're alert and alive, but there's only one pin that can puncture such bliss. Her kiss. Soon or later, you bathe in success, and your minions salute. They say nothing but yes, but your power is empty. It fades like the mist once you've been kissed. And the moon goes silver, and the tides low ebb, and your breath comes faster, and you're aching to move, but you're caught in the web. Oh.

tiene que contribuir a algo, a la acción base o a una de las acciones subordinadas. O sea, tienen que estar todas subordinadas. ¿Y cómo se subordina? Porque los personajes que aparecen ahí tienen que aportar algo. Para bien o para mal del desarrollo de la trama, tienen que aportar algo. Por otro lado, se dice también, personaje que salga, personaje que tiene que ganarse su participación. ¿Cómo se la gana? Contribuyendo en ese sentido, oponiéndose o favoreciendo el desarrollo de las acciones. Así juega esta técnica de la estructura clásica aristotélica. Entonces ahí viene el reparo. ¿Por qué? Porque la película comienza... hay que decir que, bueno, que luego la estructura tiene 6 partes y cada una de esas partes tiene una función muy específica. Por ejemplo, el punto de arranque, que todo esto es expositivo en el primer momento, es para ubicar al espectador. ¿Dónde sucede? ¿Cuándo sucede? ¿A quién le sucede? ¿Qué sucede? ¿Y por qué sucede? Eso en los primeros momentos hay que dejárselo claro al espectador para que pueda entender el relato que le vamos a hacer a continuación. Después viene lo que se llama la exposición. La exposición es para potencializar los bandos que luego van a caer en pugna, de luego van a luchar entre sí, pero potencializar, todavía no hay enfrentamiento. Ese es el reparo. ¿Por qué el reparo? Porque como no hay enfrentamiento todavía, suele parecerse a la estructura de progresión acumulativa. Están exponiendo todavía, está creciendo a partir de la exposición, no hay enfrentamiento, aun cuando ya se puede prever que hay un bando que tiene una necesidad y el otro que tiene un poder, y se puede prever que eso va a suceder, que después sucede precisamente en el punto de giro cuando los bandos se enfrentan, cuando se expresa qué quiere un bando y a qué se va a oponer el otro. Entonces, ¿qué sucede con esta película? Que durante toda la exposición, que es muy larga, tiene al menos 45 minutos de película, estas partes de la estructura deben tener una proporción. Digamos que se dice, para poder entenderlo mejor, aunque yo no estoy totalmente de acuerdo con eso, por ejemplo, el cine norteamericano, el cine comercial, dice que el punto de giro debe suceder en la página 13 o en la 15. Eso quiere decir los 3 primeros rollos de la película. O sea, 13 o 15 minutos, dicen ellos, de exposición para que surja el punto de giro. Y aquí en esta película el punto de giro surge como en el minuto 45. O sea, es una larguísima exposición durante todo el tiempo. Yo no me acordaba cuando la vi cuando en el estreno, pero ahora cuando la estoy viendo para el análisis de este programa, le digo, no, es una estructura de progresión acumulativa, hasta que surge en el minuto 45 el punto de giro. O sea, una larga exposición que es demasiado, y eso pudo haberse mejorado. Pudo haberse, claro, yo sé cuál es la intención era que estos dos personajes tan controversiales, tan opuestos uno al otro, convivieran y se humanizaran, porque al principio ellos se rechazan, no porque haya una intención y una posición, sino porque es un revolucionario que tiene una ética, que ha tenido una postura muy digna en su vida, ha sacrificado su vida por los demás, y este homosexual que precisamente está preso por haber seducido a un niño. O sea, todo el mundo va a rechazar eso en primer momento, pero esta larga exposición es para que veamos, no sesgada a esas dos personalidades, sino que la conozcamos, que conozcamos esas dos personalidades, como tiene este homosexual, tiene un mundo evasivo. Por eso es que saca la película, esta película, que por demás es un símbolo, porque lo mismo que le pasa a la protagonista de la película nazi, esta es lo que le va a pasar a él. O sea, él llega a traicionar, ella llega a traicionar a su propia patria por amor, y este homosexual, precisamente no por traicionar, sino por ser fiel a su compañero de celda, le cuesta la vida. Entonces ahí es donde está mi reparo. Esa exposición pudo haber sido más corta para darle una mejor proporción. No, desde luego no daña la película, porque siempre hay que decir que uno no puede convertirse en un tecnicista. Dice, no, el libro de dramaturgia dice esto y yo tengo que cumplir esto. No, eso es para tenerse en cuenta, porque cada historia trae sus características propias, y entonces hay que mover eso, hay que moverlo y demás. Lo que no se puede perder es la comunicación con el espectador, y desde luego que esta película no lo pierde nunca. Tiene una alta comunicación por el tema que está tratando, por cómo nos toca de alguna forma los temas, el tema del amor, el tema de la solidaridad humana. Entonces es una película, repito, que quedará, a pesar de mi reparo, quedará para la eternidad, porque tiene valores universales, valores que todos queremos que se conserven, o sea, el amor en el sentido más abarcador de la palabra y la solidaridad entre los seres humanos. Finalmente, otro número de la música del filme Novela tan nove. Pues concluido el análisis y la parte musical, démosle paso entonces al espacio de nuestros oyentes. Fernando Román pregunta que por qué, si Puig utiliza en su novela el relato de varias películas, en este film aparece solo una. Bueno, por lo que yo ya he expresado, no es igual una novela que tiene, no sé, de 200 y tantas páginas o más, a una película. Eso por un lugar. Y por otro lugar es que se utiliza, y en esta película está utilizada de forma simbólica, como ya expresé, una de las películas que en la novela aparece. O sea, la película del amor entre una francesa y un nazi, un oficial nazi. Entonces, a mí me parece que la selección estuvo bien, porque tengo entendido, yo leí la novela hace mucho tiempo, pero no recuerdo de qué tratan las otras películas que aparecen en la novela. Aquí me parece que la selección fue ideal, porque actúa como un símbolo, repito, porque sucede lo mismo a la protagonista de la película nazi, le sucede lo mismo que le sucede a Molina, el homosexual, aquí en esta película. Me parece que la selección fue muy acertada. Manuel Rivas, por su parte, dice que lo confunde la estructura. Pregunta que si no es una pieza, más bien. Bueno, él es alumno mío y claro, sabe de esto, y entonces le sucede eso mismo. No es una pieza, es que tiene una exposición demasiado larga y tiende a confundir, porque repito, la exposición todavía, en la exposición todavía no hay enfrentamiento, y actúa por potencializar los bandos en pugna, que no es otra cosa que acumular información. Por lo tanto, eso es lo que la tendencia a confundir a los que saben algo de dramaturgia es precisamente por eso, por la larga exposición que tiene esta película. Giovanni Ruiz pregunta que si usted cree que el actor de Fresa y Chocolate se basó en el trabajo de William Hurt para la interpretación del homosexual, él ve un vínculo. Bueno, yo creo que el vínculo está por esa tendencia homosexual. Los dos personajes, los dos actores están interpretando a un homosexual. Yo no lo veo, y además pienso, conozco porque es mi coterráneo, y dudo de que el personaje, el actor que interpretó al Diego de Fresa y Chocolate, o sea, Pedro Urrutia, es que me confunde porque todo es pichi, pero todo el mundo le dice pichi y me cuesta trabajo decirle Pedro Urrutia. Bueno, que haya conocido esta película, es posible, ¿no? Porque bueno, es un hombre del medio, y a pesar de que generacionalmente no coincide, me imagino yo que haya sido un niño cuando se estrenó esta película, pero yo creo que se une porque los dos están interpretando a un homosexual. Yo con Pedro Urrutia siempre se lo he dicho a él y lo digo siempre, yo creo que él es un actor característico. O sea, él actúa mucho mejor cuando tiene que incorporar un personaje que tenga unas características fuertes, como fue en el caso del homosexual de Fresa y Chocolate, que lo hizo magistralmente. Porque él es un actor que no es que sea mal actor, desde luego, pero no había pasado nada relevante cuando se hacía a sí mismo, cuando los personajes no tenían una característica fuerte. Hizo ese personaje y le quedó muy bien. Después hizo un camionero en otra película, que ahora no recuerdo el nombre, Guantanamera, creo que se llama la otra película, y le quedó muy bien. O sea, todo lo contrario del homosexual, tenía que hacer un tipo forzudo, machista, y le quedó muy bien. Y también hizo un Goya en España que le quedó magistralmente. O sea, tuvo que incorporar a otra personalidad, a la suya, para poder hacer una buena actuación. Y desde luego que con William Hurt es magistral. Hay que tener en cuenta que en aquel momento William Hurt estaba en los inicios de su carrera. Aquí obtuvo un Oscar, que es muy merecido, y además de eso son dos homosexuales, me parece muy distintos, los uno, y bueno, esa tendencia al amaneramiento y demás. Los dos están magistrales, los dos estuvieron muy bien. Profesor Fernández, Julio Recalde resalta la actuación de William Hurt y de Raúl Julia y señala que ambas son sobresalientes, porque si Hurt tenía más donde agarrarse, la incorporación del revolucionario, tanto física como en actitud, es muy convincente. De acuerdo, totalmente. Es más difícil porque ¿de dónde se agarraba el personaje de Raúl Julia? Apenas si tenía, o sea, le conocemos otras actuaciones a Raúl Julia y sabíamos que él estaba físicamente mejor que lo que aparece en esta película. Aquí en esta película aparece delgado, maltratado, aparece y él se sostiene en esa característica física y es un excelente actor, pero como bien dice mi amigo Julio, no tenía tanto donde agarrarse como lo tenía Molina, que es el amarenamiento, todas esas cosas que siempre llama mucho más la atención. Son dos actuaciones sobresalientes, lo que pasa es que William Hurt tenía más posibilidades de lucimiento y por lo tanto el Oscar fue para él. Mariana Álvarez dice que hay como un cambio de tono a mediado de película y quisiera saber si usted también lo nota. El cambio de tono es ese mismo, o sea, durante mucho tiempo, creo yo que 45 minutos, estamos viendo una estructura de progresión acumulativa y de pronto cuando surge ese punto de giro, cuando nosotros sabemos que al homosexual le han dado la tarea el jefe de la cárcel y el policía le han dado la tarea de sacar la información al revolucionario, esa es la complicación, ese es el punto de giro que está como en el minuto 45 de la película. Lógicamente ella va a sentir que hay un cambio de uno en otro porque son dos técnicas diferentes. Eso es lo que sucede en esta película. Rolando Martínez Novoa dice que no le gustó la interpretación de Sonia Braga, que la siente sobreactuada. Ah, pero hay que contar que esa retrospectiva, que son los relatos que él hace de la película que vio, la película nazi, está actuada toda en melodrama. O sea, está hecha así, no es que Sonia Braga sea, que Sonia Braga es una de las mejores actrices que tiene el Brasil, sencillamente que está montado en melodrama a lo gran actuación, exagerada y todo eso, está montado así. Fíjense si es así, que ella vuelve a salir después en el sueño que tiene el preso. Ella hace tres personajes aquí, hace la protagonista de la película nazi, hace una segunda que no recuerdo qué, ¿vale? Hace la novia del preso, la novia que es una mujer rica que tiene una relación con este preso y después hace la otra mujer en el sueño final y en las tres está diferente. O sea, no pueden decir que ella como novia, como mujer del preso, actúa igual que cuando actúa en la película nazi. En la película nazi está exagerado porque precisamente está montado como melodrama. Bien, ahora nos queda entonces que usted nos diga del 1 al 10. ¿Qué valoración le da a esta película? Bueno, yo por temática le daría un 10. Ahora, por estructura, por eso que se pudo haber mejorado, teniendo más conocimiento de cómo estructurar una técnica, la técnica clásica, yo le doy un 9. Lamento tener que darle un 9, pero pudo haber sido una película redondita, redondita, redondita. No tenía por qué tener esa larguísima exposición. Mil gracias, profesor. Esto es todo, queridos amigos oyentes. De Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Punto de Giro, hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.